Octavo Festival de Cultura y Reggae. Ayuk Yai. Ganja. Ganja. Beat Band. La Reggae. Revolution Sound System. Wax Juanos. Firston Dog. Expoventa de bebidas tradicionales Ayuk. Sábado 26 de julio. Preventa 150. Centro Cultural de la Sección 22, Laureles Esquina con Platanares, Fraccionamiento Trinidad de las Huertas. Inicio 6 p.m. Venta de boletos El Cuarzo, Café Equinoccio.